Me pregunto dónde estás y con quién. Me gusta recordar aunque me duela el corazón, y me pregunto si tú te acuerdas de mí, si yo también te paso por la mente, si a veces aparezco en tu presente por todo lo que viviste conmigo. Yo sé que tal vez no te gusta demostrar que aún me quieres, y bien que estás durmiendo en otros brazos. Sé que es tarde para mí, pero las cosas son así, mi niña hermosa. Me pregunto dónde estás y con quién. Me gusta recordar aunque me duela el corazón, y me pregunto si tú te acuerdas de mí, si yo también te paso por la mente, si a veces aparezco en tu presente por todo lo que viviste conmigo.